quanta gente sola, mira dónde va, mira cómo nadie vuela y les falta luz. Despiértame cuando llegue mañana, pareces vestida de miedo y de nada. Es otro día de perro verdadero, nosotros vinimos de un sueño. Qué bello silencio, amor, déjame dormir, debo andar y no sé a dónde, pero quiero ir. Cielo cobalto, cielo lejano, todo por nada va en serio. Es otro día de perros, pero nosotros vivimos del sueño. El mal vive en el mar, quieres volar pues vuela, solo quien anda deja una huella, un muestro bajo de una estrella. Se acabe, aunque te vistas de ausencia, la noche aún no termina, nada es por nada y lo sabes. Sueño cobalto, sueño lejano, no quiero pedir permiso, es otro día de perros. Estamos hechos de sueños. Que un altro giorno da cani, che un altro giorno da cani, ma noi siamo fratelli.